Mira por las ventanas, hoy solo una tiene luz. Algún loco en la cama que no puede dormir. Calle Melancolía, ¿quieres venir? ¿A dónde? Calle Melanco es un banco a la sombra de un sauce. Una parte del mundo donde todo sigue su cauce. Un lobo con las fauces abiertas pa' este bobo. Pa' mis colegas de siempre, pa' mis cómplices de robo. Dedicada, pa' esos con quien comparto banco. Piratas 364 días sin barco. Aquí el agua está estancada, la vida huele a podrida. ¿Qué vida? Está jodida, vida siempre incordia. Conoces otra historia, si la sabes me la cuentas. Porque llevo dando vueltas mucho tiempo en esta noria. Y es hora de pararse a pensar un momento y pensar de verdad qué es lo que me hace estar contento. Calle Melancolía son disparos sin pistola, como una enorme ola que te lleva mar adentro. Aquí hacemos apaños con las gotas del diluvio. La lluvia hizo que se escondieran todas las rubias. Calle Melancolía son tormentas de verano, el mechero encendido y la bombona de butano. Que soy MC, que no tenor, que tampoco soprano. Medio cuerdo y medio loco, medio listo y medio tonto. Medio bueno y medio humano, sí. Y aunque nos demos la mano, no somos hermanos, no. Héroes de cartulina, un relato poco épico. Palizas en comisaría, crónicas irónicas de estado. Tú por tu lado, yo por mi lado. Que quien no siembra confianza luego no cosecha palos. Tira tus dados, reza que no te haya tocado. Tus trapos sucios colgarán en el cuarto de al lado. VGA, ahí están los invencibles galos. Romanos caerán a palos, vendrán refuerzos de los malos. ¿Qué más da y a quién le importa el cielo? Pondremos muros aún más altos, defender el templo. Calle Melancolía, sienta en mi banco. Nada importante que hacer, solo dejar la mente en blanco. Calle Melancolía, aquí me apalanco. No quiero saber nada de polvos blancos en mi banco. Calle Melancolía, cerro su estanco. Después de tanta historia, mi mar se queda en un charco. Calle Melancolía, grada sin palco. Y siendo franco, me quedo en mi calle Melanco. Cada mancha provoca solo ganas de revancha. Ni menos ni más que tú, yo el único en la cancha. Ni menos ni más que tú, solo un proscrito. Sus delitos son justicia y mi justicia es un delito. Solo tengo un don y es saber pedir perdón. Soltar verdades como puños cuando agarro el micrófono. Escuchar lo que me cuentan, alegrías o penas. Y darle media vuelta más a mi reloj de arena. Calle Melanco es donde vas cuando estás triste. Dudas aún si existe, quieres más al piste. No importa qué trapos. Aquí no encasillamos, dejamos esos lujos de lado. Toma tus dados, yo no apuesto. Solo aspiro a sumar puestos en tu MP3. Por supuesto, yo siempre doy el resto. El polo opuesto de todo el universo. Hoy cambio besos por un verso. Un gesto que agradecerte, un beso que darte. Un viaje a Marte, pude invitarte pero no. Perdí la fe, la cartera y hasta el papel en esta historia que no envidia nada tu cantar de gesta. Te invito a pasear por el jardín de mi castillo. Si lo ves, ya puedes entrar. Tienes las llaves, si no lo ves, no me digas que no existió jamás. Calle Melancolía es mi castillo, mi utopía. En mi palacio no hay fronteras ni papeles. Tampoco nadie vive influenciado por la tele, no. No hay nadie ilegal aquí, todos somos iguales. No hay ni policías ni leyes, no hay ni vasallos ni reyes. Tampoco hay cobertura ni distintas clases sociales. Caballeros siguen fieles a sus ideales. La voz del pobre cuenta tanto como la del rico. Y yo de chico pensaba que era solo un sueño. Calle Melancolía, sienta en mi banco. Nada importante que hacer, solo dejar la mente en blanco. Calle Melancolía, aquí me apalanco. No quiero saber nada de polvos blancos en mi banco. Calle Melancolía, cerro su estanco. Después de tanta historia, mi mar se quedó en un charco. Calle Melancolía, grada sin palco. Y siendo franco, me quedo en mi calle Melanco. Esto ha sido todo desde Calle Melancolía, barrio de los nostálgicos, Chavacoiz Norte, Pamplona. Calle Melancolía, sienta en mi banco. Nada importante que hacer, solo dejar la mente en blanco. Calle Melancolía, aquí me apalanco. No quiero saber nada de polvos blancos en mi banco. Calle Melancolía, cerro su estanco. Después de tanta historia, mi mar se quedó en un charco. Calle Melancolía, grada sin palco. Y siendo franco, me quedo en mi calle Melancolía.